Extremadura Radio está en tu vida. 8, queridos socios y socias, niños, niñas, abuelos, gente de edad, gente de poca edad, efectivamente, todos estáis metidos en este saco en el cual el Dr. G, pues estudia prácticamente todas las características de los oyentes e intenta dilucidar un programa realmente para todo el mundo. No solamente yo, sino también nuestro guía espiritual de Reverend Turner y el Capitán Corazón de Ternera. Nosotros tres somos los que hemos preparado el menú sonoro de hoy, que entraremos con filetes y sopa de cocido para, pues, esos oyentes que estén mal y no puedan comer porque evidentemente las cosas están muy malitas. Pero aquí en el club privado del Dr. G todo es maravilloso y todo es felicidad y nos olvidamos prácticamente de todos los problemas para poder disfrutar de la música afroamericana que hemos preparado para este fin de semana. Vamos a comenzar con My Thing and Evil, Somebody in the World for You. Finger, una maravillosa canción de la banda que viene directamente desde Memphis. Venía desde Memphis, porque esto es prácticamente del año 63-64. Son The Barkees y nos vienen directamente desde Memphis, ya lo he dicho, y directamente de Stax Records en esa maravillosa ciudad. Soul Finger. Esto que suena es una versión fantástica de una canción clásica, de un clásico directamente, de un estándar de jazz llamado The Shadows of Your Smile. Y el que la va a interpretar aquí en el club privado es The Brother Jack McDuff. Esto es el club, amigos míos. Thank you.

Thank you. esto que suena, queridos amigos, es Cyril Neville, los hermanos Neville de Nueva Orleans, pues el mayor, Cyril Neville, que nos interpreta Gossip. Let it look. What you gonna do when she gets through? I know you feel it just like finish the book. Yeah, I know that scares you too. I know how you feel it. Just like you. Make it blue. I know the feeling. Yeah. last night. The magic mirror. Now don't you hear her? Keep on a Bueno, tenemos a The Watts, 103 Street Rhythm Band. La canción es Spring Honey y es una composición de uno de los hermanos Womack, de Bobby Womack, para ser más exactos. Así que vamos a escucharlos en estos momentos. Spring Honey. If you ever plan to move west, travel my way, the highway, that's the best. Your cake on Route 66, it winds from Chicago to L.A., 2,000 miles all the way. Your cake on Route 66. You go through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City's mighty pretty. You see Amarillo, get up to Mexico, back to Arizona, don't forget Venona, Cape Bend, Busto, San Bernardino. Get hip to this timely dip. Will you make that California trip? Your gig on Route 66. Get your kicks, Route 66. Joplin, Missouri, Oklahoma City's mighty pretty. See Amarillo, get up to Mexico, like the Arizona, don't forget Venona, Kingman, Busto, San Bernardino, won't you get hit to the timely tip? When you make that California trip, your kicks on Route 66. Get your kicks, Route 66. Este sonido que tiene este ritmo, pues característico de los años 80, con este chico o esta chica que se llama Little Sister, la pequeña hermana, aquí en el club privado del Dr. G. Para aquellos que hayáis llegado tarde, estáis sintonizando Canal Extremadura Radio. Yeah. Yeah. Y ahora tenemos esta maravillosa versión de los Rolling Stones, Jumping Jack Flash, hecha por Ananda Shankar, directamente desde la India. Oh, Castle. Keep it funky. My sweet, my lovely, sweet, lovely, lovely honey. me, baby, have that. I can smell it all in the air. That same old groovy feeling, it just ain't there. But I'ma go through your life with a fine tooth comb to see what's going on. I ain't giving up without a fight. I deserve a fair trial. But deep down in your heart, honey, I know you're a fair child. But tell me this, could anyone else be loving you better than I? Could anyone else be loving you better than I? I know darn well I've been your main squeeze. It's mighty hard to convince myself that all that's gone in a breeze. Que escuchamos ahora aquí en el club privado del Dr. G es Jimmy Norman. Nos interpreta directamente el gángster del amor, Gangster of Love. I'm a gangster of love. Ooh, I'm a gangster of love. Every getting on with your girl? What? Man, I better check on my woman. Say, girl. What, Ma? It seems like boy's day is gonna leave me. Gonna leave me. I know the reason why you set me free. You see, I found out it's been Billy. The guy I used to call my best friend. Now, if you think that he will treat you better, treat you better. Don't hesitate. That's what you're looking for. Queridos amigos, compañeros y oyentes, estamos a punto de entrar en las 12 de la noche de Midnight Hour y es el momento de dejaros. Así que, sin más, queridos amigos, el próximo fin de semana estaremos otra vez aquí con todos vosotros. Y si os interesa escuchar música afroamericana, el Dr. G y sus secuaces están aquí para hacerlo todos los sábados a las 10 de la noche. Así que, the Dr. G said goodbye.